Conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice todas las semanas la gente y su defensor en esta radio. Estamos en comunicación directa con la Defensora del Pueblo de la provincia de Río Negro, la doctora Ana Piccinini. Doctora, un gusto saludarla y escuchamos atentamente porque sabemos que acaba de hacer dos importantes presentaciones judiciales. Una de las denuncias que acabamos de hacer, Omar, está relacionada con que el subsecretario de Cultura de la provincia de Río Negro utiliza los fondos específicos de la ley que se llama Fondo Editorial Rionegrino, que es un fondo destinado a promover a los artistas regionales en todo lo que hace a la edición de sus libros y a los escultores y demás artistas. Bueno, ha utilizado, nosotros hicimos una investigación durante todo el año pasado y ha utilizado los fondos específicos para eso, para cualquier otra cuestión que en absoluto nada tiene que ver con lo que la ley ha pretendido proteger, que son los ingresos, un porcentaje de la lotería, para que se destine a fomentar y a promover la cultura regional y apoyar a todos nuestros artistas y nuestros escritores, de manera que lo hemos denunciado por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ya lo hicimos anteriormente contra este mismo funcionario, el señor Armando Gentile, con respecto al fondo de bibliotecas, que hizo exactamente lo mismo. El fondo de bibliotecas, como el fondo editorial rionegrino, lo destinó a transporte, comida, vestuario, cualquier cosa, extrajo de allí, lo usó para cualquier cosa menos para el destino previsto por la ley, ya en la causa donde lo denunciamos, porque hizo lo mismo con el fondo destinado a las bibliotecas populares en la provincia, tiene promoción de acción penal por el fiscal. Y otra denuncia muy importante que hicimos, Omar, tiene que ver con la cartera de educación, que hemos advertido a través de una importante investigación que hemos realizado, que paga viáticos a personas que no dependen de la cartera educativa, que no trabajan en la cartera educativa, incluso personas que ni siquiera trabajan en la administración pública. Bien, en el fondo son hechos diferentes, pero tienen una misma raíz, ¿no? Que es la utilización indebida de fondos públicos. Exacto, con la que nosotros estamos luchando prácticamente durante los 5 años de nuestro mandato. Y le quería contar, Omar, algo muy importante. El gobernador, por un decreto de necesidad y urgencia, que está reservado solamente para las cuestiones de necesidad y urgencia, irrumpiendo la competencia legislativa, porque nosotros somos un órgano de control externo intrapoder legislativo, pretende echar a la Defensora del Pueblo de la provincia de Río Negro. El proyecto fue girado en consulta al vicegobernador y el vicegobernador le ha contestado que no comparte ni está de acuerdo con el procedimiento. Y bueno, y ahora el gobernador dice que lo ha firmado, pero que en realidad no sabe si lo va a mandar o no. Pero ya le digo, en lugar de estar sacando un decreto de necesidad y urgencia para, de alguna manera, encontrar partidas no ejecutadas para mandarle a la gente de Bariloche, para mandar a la gente de toda la zona andina y de la línea sur, que no se imagina, Omar, lo que están padeciendo con la erupción del volcán, él hace un decreto de necesidad y urgencia para no permitir una prórroga establecida por la ley para el mandato del Defensor del Pueblo cuando no se cuenta con los 2/3 que establece la Constitución para ya sea su reelección o la elección de un nuevo defensor. Como no cuenta con los 2/3, pretende que el día mismo que yo termino con mis 5 años no pueda contar con el beneficio de la prórroga que me otorga la ley y me tenga que ir de la Defensoría del Pueblo. Lo que demuestra que obviamente hemos hecho muy bien nuestro trabajo, ¿no? Esa es la sensación, me ha sacado la palabra de la boca porque yo le iba a decir eso, que algo estaría bien hecho para que promueva una reacción de ese tipo. Sabemos también, por noticias, por información que nos ha llegado, que está interviniendo usted en el caso de productores embargados allí en Río Negro. Ay, no le escucho nada, Omar. Que está interviniendo usted en el caso de productores embargados también. Sí, sí, sí, porque, a ver, el fondo fiduciario que les otorga estos préstamos está actuando como si fuera el Fondo Monetario Internacional. Si a mí me parece que las cuestiones, cuando hay productores con voluntad de pago, que van, que se presentan, que quieren negociar, cuanto menos hay que atenderlos, cosa que tampoco ocurre, ver cómo se les puede financiar la deuda, ver si en esa zona se declaró emergencia, si al productor le cayó granizo. Bueno, están embargándole y sacando las herramientas de trabajo el propio gobierno, a través del Ministerio de la Producción. Entonces, bueno, han venido los productores a la Defensoría y obviamente nosotros estamos trabajando en su defensa. Doctora, una última. Píntenos un poco la situación al día de hoy por el tema de las cenizas volcánicas. Bueno, está terrible la situación. Yo estuve en Bariloche el viernes pasado. Yo estuve en Bariloche toda la semana porque entre todas las actividades que teníamos fuimos para escuchar la sentencia en el juicio contra Colombil, que es el policía que mata por la espalda, con un tiro en la nuca, a Sergio Bonefoy. Estuvimos prácticamente toda la semana y nos volvimos el viernes, atendiendo a la gente, reuniéndonos con las instituciones. Bueno, hasta el viernes, Omar, en Bariloche no se había hablado una palabra de la erupción del volcán, absolutamente. Nosotros llegamos de noche a nuestro destino, y al día siguiente, a las 4:30 de la tarde, se pone oscuro Bariloche y empieza a caer la ceniza. No había absolutamente nadie advertido cuando ya los chilenos habían tomado absolutamente todas las precauciones, pero además le habían avisado a los rionegrinos, al gobierno de Río Negro, que esto iba a pasar. Y el gobierno no hizo absolutamente nada. La situación está muy grave, porque no hay presencia del gobierno provincial con una ayuda cierta, como sería dinero. Al intendente lo veo muy solo. Hoy hay una carta de electores muy descriptiva, de un grupo importante de gente de Bariloche que describe la situación y de lo que están viviendo. Y bueno, y no deja de, el volcán no deja de expulsar ceniza. Ustedes no sé si han visto las filmaciones del lago Nahuel Huapi, de los buzos. Sí, las vimos. Es una cosa impresionante lo que está pasando en Bariloche, y no solamente tiene un impacto humano, un impacto social, un impacto a la cotidianeidad de los barilochenses, sino a la economía de toda la zona, ¿no? Uh-huh. Porque imagínense que estamos en plena temporada de apertura, de la alta temporada, y después en toda la línea sur tenemos los animales diseminados por el campo. Bueno, es una cuestión muy grave que está siendo también desatendida por el gobierno de la provincia, lo que provoca un gran pesar en toda la comunidad, y además cuando se contrapone con lo que está pasando en la provincia vecina donde está precisamente el volcán, que se tomaron todas las precauciones. Bueno, no hay luz en las zonas nuestras, no hay gas, es una cosa terrible. Nosotros, Omar, ha llegado la ceniza aquí a Viedma y estamos a 1.300 kilómetros. Uh-huh. Ha llegado la ceniza al Alto Valle de Río Negro. Ya el hecho de tener la ceniza sobre los autos, dentro de la casa, es complicado. Imagínense lo que significa tener 1.5 metros de ceniza. Villa Langostura hoy amaneció prácticamente, que pertenece a Neuquén, Villa Langostura apareció de noche. Es una cosa espantosa lo que está pasando realmente. Y lo que esperamos es que los responsables, los que tienen que actuar, no nieguen el problema y se aboquen directamente. Doctora Piccinini, muchas gracias por este contacto. Omar, le mando un abrazo muy grande a todos y le agradezco mucho la posibilidad de comunicarme. Al contrario, a usted. Que siga hasta bien, Ana. Hasta luego. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos.